Sol, nada más, pues estamos ahí medio nublado. Pero si sale, hay que ir a tomar sol. Yo no soy muy pro verano, pero debo admitir que me desperté tan fácil. Claro, con el calor que hace, imagínatelo. Bueno, decíamos recién, que hay que tener cuidado con tomar sol. Aún con estos rayos tenues que están, ojo con el tema de la capa de ozono y demás, la recomendación de la Organización Mundial de Salud es permanente. Pero vamos a lo nuestro. Hace 15 días, con María, estábamos hablando de cómo presentar, cómo confeccionar un currículum para presentarse en un trabajo. ¿Es así? ¿Me equivoco? Corríjame, ¿todo bien? No, perfecto. Perfecto. Bueno, vos sabés una cosa, María, empezaron a llegar algunas preguntas de la gente, cosa que a mí me alegra muchísimo. A mí también. Bueno, por eso es importante. Recordemos, mnazurdi@gmail.com o bien www.marianazurdi.blogspot.com. Son las dos maneras de comunicarse con ella para requerir cualquier pregunta, para evacuar cualquier situación de la que diga, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Presento foto o no presento foto? Pero las preguntas las vamos a hacer ahora. A ver, María, vamos a retomar. Lo escucho. ¿Cómo se tiene que presentar, en carpeta o en folio, el currículum? El currículum, en realidad, hoy en día la tendencia es hacer todo por vía digital, o sea, por internet, ¿no es cierto? Por una cuestión de costos, sobre todo. Exacto. Imprimir currículums, armarlo, enviarlos, es realmente muy costoso para la persona que está buscando empleo. Entonces, vamos a ver que la tendencia, si uno abre el diario del domingo, es enviar el currículum por mail o incluso cargarlo a páginas de búsqueda. Sí, bien. Que ya vamos a hablar de fuentes de empleo. Bien. Sin embargo, todavía hay algunas empresas que, no sé bien los motivos, prefieren que la gente se acerque con el currículum en mano, ¿sí? Que son estas colas largas que todavía vemos cuando son un sábado a la mañana, un lunes a la mañana, lleno de gente. Bueno, es porque quieren que la gente vaya personalmente con el currículum en mano. En esos casos, mi consejo es minimizar costos, ¿sí? Prefiero una hojita, dos hojitas con un clip, a que me hagan una carpeta presentación como si fuera un trabajo práctico de la escuela. Y presentar una hojita con un clip, dos o tres hojitas, ¿no es demasiado pobre? No, porque lo que importa es el contenido, ¿sí? Acá no importa si tenemos una super carpeta y después tenemos una hoja adentro con un currículum mal confeccionado. ¿Me explico? El adorno, el ornamento del currículum, sí, puede ayudar a la presentación, en todo caso un folio. Pero no meterse en gastos, esa es la idea, ¿sí? Nada de carpeta tapa cristal, por allí. Por ahí hay carpetitas muy económicas hoy de un peso, de un peso 50, que son, sí, que son como de plástico, me sale, no sé cuál es el término. Sí. Le llaman carpeta tapa cristal. Sí, que son transparentes, que por ahí son lindas, pero poco, ¿no? Nada de agujerear, de poner clips y demás. Bien. ¿Puede ser en hoja de color? Me dijeron que una hoja beige llama la atención entre una pila de hojas blancas. ¿Es verdad? Esa pregunta una vez. Oh, ¿viste? Sí, obviamente, si yo veo una pila de hojas blancas y una es color beige o roja o amarilla, me va a llamar más la atención. Ahora bien, es un currículum, ¿sí? No tengo que buscar llamar la atención mediante la estética del currículum. Bien, ¿qué sé yo? Porque el entrevistador a eso no le va a dar importancia. No le va a dar importancia, exactamente. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bueno. Vamos bien. Sí, viste, es un... Bien, bien. Es un toco y me voy. Te contesto y me voy. Sí, me gusta. Bueno, a ver. En el currículum, cuando lo voy a confeccionar, a ver, en mi casa, me pongo frente a la computadora, ¿tengo que poner todo lo que hice? Bueno, esto, Mario, lo hablamos más o menos el último sábado, ¿te acordás? Habíamos dicho que uno de los puntos a tener en cuenta es la elaboración estratégica del currículum. ¿Qué es esto? Quiere decir que dependiendo de la búsqueda a la cual me estoy postulando, voy a priorizar la información. Bien. No es lo mismo ser una persona que nunca trabajó, como cualquier chico que termina de secundaria. Yo me acuerdo que lo comentamos. Claro, que por ahí sí hay que poner todo lo que hice. ¿Por qué? Porque tengo 18, 19 años, entonces no voy a tener mucha experiencia y todo lo que hice me forma la persona que soy. Pero si ya tengo algún trabajo en mi experiencia laboral, si ya tengo algún objetivo laboral y tengo una línea por donde quiero seguir, tengo que seleccionar aquellas experiencias que realmente le aporten algo al selector. Bien. ¿Sí? Bien. Yo siempre doy un ejemplo súper extremo, que es, de nada sirve poner que yo hago danza si me estoy postulando para recepcionista. Por supuesto. Exactamente. Lo que pasa que la ansiedad de la persona que por primera vez manda un currículum, eso también lo dijiste hace 15 días atrás, está como que quiere, parece que lo que mucho quiere abarcar y que va a apretar, y no es así. Y el no que es mucho cantidad. Abarca, poco aprieta. Exactamente. Correcto. Exactamente. Encaja el refrán. Bueno, pero mira las preguntas, che. Qué bueno. Muchas preguntas han llegado. ¿Cómo mando por mail los certificados y fotocopias de los títulos obtenidos? Uy, eso es una antigüedad. ¿Por qué? Epa. Por lo mismo que decíamos antes. ¿Qué se hacía antes cuando no teníamos la herramienta de internet para comunicarnos, que es para eso es maravillosa? Se llevaban los currículums personalmente o por carta. Entonces, le adjuntábamos al currículum todas las fotocopias de analítico de la secundaria, título del terciario de la universidad, certificado de cuánto curso he asistido en mi vida. Terminaba haciendo una carpeta de 10 hojas llena de certificados. Pero, ¿sí? Pero por lo mismo que dijiste vos antes, porque pareciera que lo que voy a buscar es cantidad. Hoy en día, como se manda todo por mail, se suprime toda esa información, ¿sí? Podríamos escanear y mandarlo, pero realmente no tiene importancia. ¿Por qué no tiene importancia? Esto es una tendencia de las empresas. Obviamente yo no conozco todas las empresas por dentro, pero tengo entendido que es una tendencia que dentro de los procesos de selección incluyan pruebas de conocimiento y capacidad. ¿Qué es esto? Es una técnica de selección puntual, específica, que está orientada a ver si la persona, si el candidato que se postula tiene el conocimiento o la capacidad que yo necesito. Claro. Entonces, si estoy buscando una persona que hable inglés, prefiero dentro de la entrevista hacer una conversación en inglés o una prueba o una lectura, depende de cómo quiera la empresa, a que me traiga 10 certificados que digan que estudio inglés. Claro. ¿Por qué, Mario? Porque hay gente que estudió inglés 10 años y no habla, y hay gente autodidacta que nunca estudió y porque aprendieron solos, hablan perfecto. En todo caso, esto lo digo yo, corregime, si he presentado de la forma más sencilla el currículum y alguna vez te llama esta empresa a la que te presentaste y le querés dar los certificados porque te los piden después de todo lo que hiciste, es otro tema. Si te los piden es otro tema. Exactamente. Uno también, si tiene muchos certificados y títulos acumulados y tiene ganas de mostrarlo, porque también pasa, ¿no?, que uno quiere mostrar todo lo que hizo de alguna forma, tranquilamente cuando te llaman para convocarte o depende de la instancia de selección que estén, te puedes preguntar, ¿es necesario que lleve los certificados? Si te dicen que no, no lo llevas, pero por lo menos te diste el gusto de darle saber que tenés. Sí, por lo menos, y los tenés bien ordenaditos de ahí, y encarpetaditos. Bueno, a ver, ¿cómo es el orden de la información, María? ¿Lo tengo que hacer así, sí, así, no? ¿Cómo es? Bueno, también lo dijimos... O sí, lo tengo que hacer. Claro, lo dijimos también el otro sábado, el currículum no tiene receta fija, no es que hay una forma que está bien y una forma que está mal, pero la forma más simple de armarlo para que el selector pueda leerlo con una continuidad, y es una forma que más o menos ya está acostumbrado a leer, es: primer bloque, datos personales; continúo con estudios; le sigue experiencia laboral; idiomas, computación y otros estudios al final. ¿Hijos? ¿Sí? Si tengo hijos. Hay datos que son opcionales. Buenísimo. Mira, alérgico. El DNI, depende para qué. El DNI es sumamente opcional, porque la realidad es que a mí como selector tu DNI no me da ningún tipo nada. De información. Bien. ¿Sí? Si bien el DNI es un dato recontra importante para los 99,9 trámites que hacemos a lo largo de nuestra vida, a la hora de presentarnos no me ofrece nada nuevo un DNI. ¿Por qué? Porque seguramente dentro de los datos personales voy a poner nacionalidad. Entonces, de golpe, si tengo otra nacionalidad, viste que los DNI empiezan con 90 y pico. Sí. Bueno, ya me lo dicen nacionalidad ese dato, ¿sí? Uh-huh. Después, el tema de los hijos, esto me lo han preguntado muchas veces. De nada sirve que una mamá no aclare que tenga hijos en el currículum si después lo va a decir en la entrevista laboral. Atención, escuchen bien. ¿Por qué? Porque es como omitir un dato súper importante, ¿sí? Por ahí no ponerlo si mis hijos ya son adultos y no están a cargo mío, porque de golpe no interfieren en cómo yo me desarrollo en mi vida, en mis tiempos. Pero digo, si el objetivo del currículum es que me convoquen, no por eso también voy a tergiversar toda la información para llamar más la atención. Entonces, exacto, es como ahorrarse un paso. Si yo soy selector y estoy buscando a alguien que no tenga hijos, porque quiero a alguien que no tenga hijos, no importa por qué, y me omitió ese dato en el currículum y me tomo el tiempo para entrevistar y en la entrevista encuentro que tiene hijos y no me lo aclaró, y no me lo voy a tomar muy bien. Bueno, Fofo, fíjate, la misma persona que nos manda esta primera pregunta que yo te dije de los y DNI, también se engancha y dice, ¿sirve mentir en el currículum? Es una persona que está ahí siempre al borde. Profesionalmente tengo que decirte que no sirve mentir. No sirve. Ahora. ¿Se usa? Si estoy buscando empleo por primera vez y tengo un currículum que me cuesta poner experiencia porque no la poseo, yo no digo poner mentiras absolutas de experiencia laboral que no, que ni siquiera aparecí por la empresa, pero... ¿Alguna piadosa? Papá, mamá, tío, primo, mejor amigo, papá de mejor amigo con empresas que de golpe puedan dar, ponerme una referencia en el currículum, que yo pueda poner que hice una pasantía de golpe. Tampoco voy a poner trabajé 10 años. Claro. ¿Sí? El entrevistador se da cuenta, María. Claro, pero de golpe a mí me parece que la persona que necesita algún tipo de experiencia, ¿sí? Si vos sos mi mejor amigo y tenés una empresa, una distribuidora, yo pongo, bueno, trabajé, hice una pasantía o un reemplazo de 3 meses en la distribuidora de Mario, ¿sí? Distribuidora Marito. Sí. Yo mínimamente, ¿qué hago? Si sos mi mejor amigo, hablo, te pregunto cómo se trabaja, qué se hace. Entonces, si después paso a una entrevista, yo voy a tener realmente herramientas. Y puedo decir, no, esto fue un reemplazo que hice en la distribuidora de un amigo mío. Yo, por ejemplo, cuando era las etapas de mi adolescencia, un poquito más grande, que no tenía trabajo, le ayudaba a mi mamá en su trabajo, ¿sí? Ajá. Trabajo en el cual ella nunca me pudo emplear porque no tenía un cargo que la permitía emplearme. Exacto. Y sin embargo, yo en mis primeros currículum ponía que había trabajado con ella. Y sí, porque a mí me había dado una experiencia. Yo iba a tribunales, hacía trámites, conocía por dentro unas actividades. Estaba diciendo la verdad. Sí, pero yo aclaraba que era mi mamá en la entrevista. Yo decía, mira, esto es mi mamá. Sí. Y en los momentos que yo no he tenido trabajo, he ido a trabajar con ella. Y yo creo que eso cae muy bien a la gente que hace la entrevista. Uno no puede tampoco creer que porque el empleador o quien te esté dando ayudando es conocido, eso no te genera aprender. Sí. Y después, a medida que aparecen experiencias reales, podemos ir omitiendo aquellas que por ahí fueron cortas. Lo que no se puede es mentir con una vasta experiencia en un lugar que no tengo ni idea cuál es. Eso sí está mal porque...